Bartolomé, otro de los apóstoles. Y hermano, este Felipe dice, Felipe cuenta la historia que murió crucificado. Se dice que nació en Betsaida y murió en Hierápolis o en Filipos. O sea, Felipe, mi hermano, también fue crucificado. O sea, muchos crucificados. Ahora vemos a Bartolomé. Fue decapitado. Oiga, este es otro. Bartolomé fue decapitado. Se le identifica con Natanael, el que estaba debajo de la higuera cuando Felipe lo llama. Fue decapitado y antes de decapitarlo, dice que lo despellejaron vivo. Oiga, le arrancaron la piel. Yo no sé cómo le arrancaban la piel, pero dice que antes de decapitarlo, primero le arrancaron el pellejo. Oiga, que está terrible eso, ¿verdad, hermano? Le arrancaron el pellejo y después que le arrancaron el pellejo, córtenle la cabeza. Oiga, simplemente por ser cristiano, hijo de Dios. Quiero hacer un paréntesis, hermano. Quiero hacer un paréntesis. En una ocasión, yo recuerdo a alguien que me contó una historia. Y esa historia, mi hermano, contaba de que se metieron unos guerrilleros a una iglesia. No sé en qué país fue, ni le quiero decir. No vaya a ser que por ahí, ¿verdad?, lo oiga alguien y diga, bueno, ¿qué está hablando de nosotros? Bueno, pero se metieron unos guerrilleros a esa iglesia y empezaron a buscar, ¿quiénes son cristianos aquí? Y preguntaron, ¿para qué? Para matarlos. Y cuando dijeron, ¿quién es cristiano aquí? Y para matarlo, nadie quería levantar la mano. Imagínense que ahorita se metieran unos hombres con pistola y dijeran, ¿quiénes son cristianos aquí? ¿Para qué? Para matarlo. ¿Quién levantaría la mano de ustedes? En verdad, ¿quién levantaría la mano de ustedes? ¿Verdad que no tan fácil se levanta la mano? Y yo le aseguro que los que levantaron la mano, al ver la pistola, ya no la vuelven a levantar. Se lo aseguro. ¿Sabe por qué? Porque es fácil decir soy cristiano. Pero la Biblia dice que el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes arrebatan el reino de los cielos. O sea que no es de cualquiera, solamente esto es para valientes. Amén, hermanos. Yo oigo de personas que dicen, tengo 10 años en el evangelio, pero me he caído 2 veces. Entonces no tiene nada. Hermano, cuenta desde el día que te aceptas a Cristo hasta que estás allá. ¿Sí me entiendes? Si tienes 10 años y te has caído 2, 3 veces en el evangelio, no estás sufriendo por la causa de Cristo. Amén. Porque el ser cristiano es amarrarse como hijo de Dios los pantalones. Y venga lo que venga, mi hermano, soportarlo como buen hijo de Dios, como buen hijo del Dios de los cielos, soportar las tribulaciones por causa del evangelio del Dios de los cielos. Alabado sea el nombre poderoso de Cristo. Dele palmas al Señor y dele gloria, porque Él vive y reina para siempre. Es que esto no es de todos, hermano. Y lo peor de todo fue que cuando unos cuantos levantaron la mano, como unos 8, y la iglesia estaba llena, lo sacaron afuera y todavía, mi hermano, todavía allá afuera le dieron otra oportunidad. Levanten las manos los que son cristianos y los que no, se pueden ir con el montón allá adentro. Y no levantaron la mano. Pero los vamos a matar. Ni modo. Pero no levantamos la mano porque somos cristianos. Esta es la última oportunidad. ¿La van a levantar? ¿Van a retroceder, sí o no? No nos retrocedemos. Pues váyanse, le dice. Váyanse, quedan en libertad. Y se metieron a la iglesia y todos los que no levantaron la mano, a todos los mataron. A todos los mataron. ¿Por qué? Porque eran personas rebeldes. Personas que corrían a la hora de enfrentar la muerte por Jesucristo, mi hermano. Les dieron una lección tremenda. En Cristo, mi hermano, se tiene que mantener hasta la muerte. Caminar, mi hermano, caminando tomado de la mano con Cristo. Jesús les decía a los discípulos, los van a entregar, los van a azotar, me van a seguir. Los seguimos, Señor. ¿Pueden beber de la copa que yo bebo? Bebemos, Señor. O sea, la verdad van a beber, pero no en este momento. Le estaba hablando más adelante que iban a sufrir lo que es sufrir por causa de Cristo. Entonces Felipe fue el que dijo, muéstranos al Padre. Y murió también, ¿verdad?, en Betsaida. Murió mi hermano de una manera crucificado. Ahora, Bartolomé fue decapitado. Se le identifica con Natanael, el que estaba debajo de la higuera cuando Felipe lo llama. Y fue decapitado y antes le arrancaron todo lo que es la piel. Tomás. ¿Sabe quién es Tomás? Tomás es el que lo llaman el incrédulo. Ahí se le quitó lo incrédulo cuando lo mataron, hermano. Oye, qué terrible esto, ¿verdad? Tomás es conocido como el apóstol incrédulo. Se dice que fue atravesado por una lanza. Oiga, este murió más fácil. Nomás le metieron una lanza en el estómago hasta pasarlo del otro lado. Fue todo. Pero hermano, aunque usted no lo crea, fue una muerte bonita. ¿Por qué? Porque no sufrió mucho, nomás el estacón que le pusieron. Una lanza lo atravesó al apóstol Tomás. Ahora Tomás, el incrédulo. Le voy a hablar un poquito acerca de Mateo. ¿Sabe quién es Mateo? Mateo, el cobrador de impuestos. Ahora, fue misionero en Etiopía y Persia. Y afirman que fue muerto por tortura. Era hijo de Alfeo y se llamaba Leví Mateo. Su oficio era recaudador de impuestos. Oiga, su oficio fue recaudador de impuestos. Entonces, fue muerto por tortura. Unos dicen, ¿verdad?, que cuando los mataban por tortura, los torturaban despellejándolos, los golpeaban, los apedreaban, hermano, y los con palos los mataban. Y todo eso, mi hermano, eso se llama la tortura. Imagínese ser torturado simplemente por decir que es cristiano. Ahora, Simón el cananista, no se sabe cómo murió realmente. Supuestamente también fue torturado, al igual que Mateo. Ahora, este hombre, le busqué, mi hermano, a Simón y no le encontré nada. Solo decía, no se sabe. Y me metí a otro lugar, no se sabe. Y me metí a otro lugar, no se sabe. O sea que no hay una información correcta acerca de Simón el cananista. ¿Por qué? Bueno, solamente se sabe que fue torturado, pero no se sabe realmente cómo fue la muerte de él. Ahora, hay alguien muy famoso, mi hermano, que murió también por causa de Jesucristo. Y este es el apóstol Pablo. Amén, hermanos. Ahora, Pablo no fue uno de los 12 apóstoles que caminó con Cristo. Él fue apóstol, pero después de que Cristo fue recibido en gloria, fue cuando Cristo lo llamó. Alguien me preguntaba, hermano, pero no eran 12, este ya es el número 13. ¿Qué está sucediendo aquí? Bueno, no es que eran 13, sino que caminaron con Cristo 12, pero después muere uno, que era Judas, y lo reemplazan por Matías. Pero el apóstol Pablo viene a morir después de lo que, perdón, viene a ser apóstol después de que Cristo había ascendido arriba, cuando en camino a Damasco se encuentra por ahí con el Señor, ¿verdad? Ahora, después de regresar de Roma de un viaje misionero, fue aprehendido por orden de Nerón y después decapitado. Ahora, este hombre, mi hermano, antes de morir, no sé si se recuerda en la escritura cuando dijo, escribió él, estoy a punto de ser sacrificado. He corrido la carrera, he peleado la batalla, por lo cual me espera la corona incorruptible, dijo. Oiga, qué tremendo, él sabía que iba a ser sacrificado, pero él decía, he peleado la batalla. Oiga, qué bonito, mi hermano. ¿Cuánto están peleando la batalla, mi hermano del Evangelio? ¿Cuánto están corriendo la carrera? ¿A cuánto les espera la corona incorruptible del Señor? Hay que seguir luchando, mi hermano. Venga lo que venga, pase lo que pase, hay que seguir en pie de guerra, aleluya, hasta que Cristo venga, que nos encuentre, mi hermano, buscando su presencia, alabando su nombre, glorificando y exaltando el nombre poderoso de Cristo. A su nombre, hermanos. Ahora, este hombre fue decapitado. Allá lo sacaron, mi hermano. Ya me imagino lo que el apóstol Pablo. Yo no sé si usted vio esa película, se llama El Emisario. Cuando él iba caminando, se iba leyendo lo que él escribió. He corrido la carrera, he peleado la batalla, por lo cual estoy seguro que me espera la corona incorruptible. Y de repente termina la película haciéndole, cortándole la cabeza. Pero bueno, gloria al Señor, porque murió, claro, pero yo sé que Él está vivo. Y aunque usted no lo crea, un día vamos a estar con toda esa gente, mi hermano, allá en el cielo. Amén, hermano. Vamos a estar con ellos, hermano, por una eternidad con Cristo, alabando el nombre poderoso del Señor. Dale palmas al Señor con todo el corazón. Gloria a Dios. Ahora, Lucas se supone que fue colgado también. Ahora, este fue colgado de un palo de olivo por los sacerdotes idólatras de Grecia. No hay mucha información, solo se dice que fue colgado de un palo. o sea, ahorcado, pues, para que mejor me entienda. Y Santiago, le llamaban el justo. Se cuenta que su muerte fue que él fue arrojado por los fariseos desde el pináculo del templo. Y como no murió de la caída, oiga, oiga las ideas que se le vienen a esta gente, hermano. Primero lo suben al pináculo. ¿Se acuerda de la tentación de Jesús? Que lo llevó, fue llevado por el diablo allá al pináculo del templo y allá le mostró todo lo que había. Pues a ese mismo pináculo subieron a este hombre, a Santiago, y lo aventaron los mismos sacerdotes. Cuando cae abajo, miran de que se está lamentando, o sea, quejando, o sea, no se había muerto. Y dicen, bueno, pues como no se ha muerto, amarrémoslo. ¿Y a dónde cree que lo amarraron? A la cola de un caballo. Y le pegaron una arrastrada por toda la ciudad. ¿Y qué cree? No se moría. Y como no se moría, se les ocurrió agarrarlo a leñazos hasta matarlo. Ahora imagínese, hermano. Oiga, cualquiera estamos ahí nomás oyendo y se nos hace, ¿verdad? Híjole, cómo murió. Qué tremendo, ¿verdad? Pero hasta ahí quedamos. Y una cosa yo le digo, mi hermano, con toda seguridad, que este camino, mi hermano, yo me siento agradecido con Dios de estar en este camino. Yo llegué un día a este país buscando dólares y en vez de encontrar dólares, encontré algo mejor que los dólares. Encontré la salvación en Cristo Jesús y me siento contento por estar en este camino. También, mi hermano, he estado a punto de muerte, fíjense. Una vez les conté, pero se la vuelvo a contar. Una vez en México yo estaba predicando en una calle. Yo ahí estaba predicando cuando de repente llegaron unos hombres con un machetón, un borracho, mejor dicho. Y cuando llega el borracho, llega hasta donde estoy yo, y yo nunca me imaginé a qué llegaba. Y me dice, me agarra el machete, mire, y me lo pone enfrente, se pone enfrente de mí, borracho, hermano. A mí el miedo fue que me dio, pues este está borracho, ¿qué sabe, verdad? Me pega un machetazo y me gritó delante de toda la gente que estaba ahí y me dijo, ¡cállate! Oiga, qué tremendo. Si no, ahorita te corto la cabeza. Y cuando él me dijo, cállate, te voy a cortar la cabeza, en ese momento sentí que mi cabeza pegaba hasta el cielo, imagínese. Pero del miedo, no crea que de la presencia de Dios. Óigame, hermano, que le tengan un machete ahí enfrente y le estén gritando, cállate, que te corto, y que le hacía la seña así. Y hermano, y cuando yo ya sentí el machete, ¿verdad? Y nadie decía nada. Y dije yo, Señor, si me va a matar este hombre, pero volteé a ver para otro lado. No voy a sentir cuando me pegue, decía. Yo solo sentí a qué hora me soltaba el machetazo. Pero cuando de repente yo esperando el machetazo, se oyó un golpe. ¡Paz! ¿Y qué crees? Que volteo a ver, hermano. Y cuando miro, estaba el borrachito con los pies para arriba. Pero le habían pegado un golpezazo, hermano, otro de la gente. Y el que le había pegado le dijo, ¿por qué molestas a este hombre? Él no nos está haciendo nada. Le gritaba al borrachito, pues ya estaba desmayado. Él no nos hace nada. Al contrario, nos está predicando la palabra del Señor. Nosotros no podemos agredir a este hombre. Y lo agarró de los pies, hermano, y se le llevó arrastrado a saber para dónde. Pero imagínense qué tal si me hubieran volado la cabeza en ese momento. Bueno, cualquiera hubiera dicho, pobrecito el hermano Jonás. Lo ponemos en la historia también. Pero no, allá estaba el hermano Jonás con una arpita, mire, cantándole cantos al Señor, ¿verdad? Porque el morir, hermano, en Cristo es encontrar la vida eterna. ¿Cuántos lo creen? Denle palmas al Señor con todo el corazón. Bendito sea el nombre precioso de Cristo. Gloria al Señor. Mire, vamos a hablar. Le pudiera hablar de Judas, pero todos saben cómo murió Judas, ¿verdad? ¿Alguien no sabe cómo murió Judas? Levante la mano. ¿No sabe cómo murió Judas? Ahorita oramos por ustedes. Pues Judas fue el que se ahorcó, hermanos. Amén. Judas fue el que se ahorcó. O sea, él fue y colgó por allá, a las afueras de la ciudad. Dice aquí, Judas murió ahorcado a las afueras de Jerusalén en el año 33 después de Cristo. Oh, perdón, en el año 33. Sí, después de Cristo, porque en ese tiempo, o mejor dicho, no había muerto Cristo, sino que en ese tiempo que iba a morir Cristo, o sea, en el año 33, pues, hombre, tanta cosa, ¿verdad? O sea, en el año 33, cuando él entrega a Jesucristo, siente remordimiento y viene la pregunta, ¿cuántos creen que Judas está en el cielo? Levanten la mano. ¿Verdad que está bien tremenda esa pregunta? ¿A dónde se imagina que está Judas ahorita? En el infierno. Y eso que fue un hombre que siguió a Cristo, mi hermano. Oiga, qué terrible está esto. Y usted dirá, ¿qué pasó ahí entonces? Mire, hay algo que Dios no puede perdonar para aquellos que les gusta matarse. Aquellos que dicen, ay, tengo depresión, ahorita me muero, ahorita me mato. Bueno, mátese, pero antes le voy a decir qué le va a pasar si se muere. ¿Qué le parece? Bueno, qué silencio, hermano. Nadie dijo amén. Bueno, oiga lo que sucede. Si usted se llega a matar, lo que va a suceder es esto. Dios perdona cualquier pecado. Amén. El Señor dice que el que destruya el templo, Él lo destruirá a Él. ¿Sí me entiende? Y no está hablando de la iglesia, del templo, de estas paredes. Está hablando de su vida. Usted mismo, personal, su vida, su cuerpo, su templo. Por eso decía el apóstol: ¿acaso ignoráis que sois templo y morada del Espíritu? Jesús también decía: destruid este templo y en tres días lo vuelvo a levantar. Pero no estaba hablando del templo que miraban. Aquellos creían que estaba hablando en contra del templo, pero estaba hablando de su vida personal, de él. Ahora, si usted se llega a matar un día, oiga lo que le va a suceder. Para aquellos que dicen, no, pues me ahorco como Judas. Ponen el lazo, miren lo que están poniendo el lazo. Oiga lo que sucede. Antes de poner, cuando se lo están nomás acomodando, cuando voltean a ver para enfrente, ni cuenta se dan, hay un gran demonio enfrente de ellos. Y ese demonio, mi hermano, lo voltea a ver y hasta le hace así, ¡paz! Le bota el banco donde se iba a colgar. Bueno, ya que te quieres morir, déjame te ayudo. Y ¡paz! Hasta le botan el banco. Ahí cuando está con la lengua de fuera, le dice el diablo, ¿no tenías a un Dios que te podía suplir cualquier necesidad? ¿No tienes aquel Dios que dijo, clama a mí y yo te responderé? ¿Por qué no le creíste a ese Dios que te decía que Él sacaría de cualquier problema donde tú te metieras? Que por grande, por difícil que fuera la necesidad, hay un Dios en los cielos, hermano, que pelea por ti la batalla. ¿Por qué no le creíste? Oiga, qué terrible. Y en ese momento se lo lleva vivos, imagínense. ¿Por qué? Porque nadie puede atentar contra su propia vida. Todo aquel que se mata no puede heredar el reino de los cielos. Y le puedo seguir hablando, mi hermano, de esto, pero hasta aquí le voy a dejar. Ahora, Matías, ¿quién era Matías? ¿Quién era Matías? A ver, ¿quién era Matías? El sucesor de Judas. Amén. O sea, después de Judas pusieron a Matías como apóstol. Ahora, Matías, el sucesor de Judas, fue muerto a pedradas y después fue decapitado. O sea, también a él lo mataron a pedradas y después de haberlo apedreado, lo decapitaron. Eso es lo que a mí me llama la atención. ¿Por qué se empeñaban en dar muerte de esa clase, mi hermano? Apedreado. Y después de que lo apedrearon bien, lo vieron por ahí. Mira, no se ha muerto. ¿Qué hacemos? Pues córtale la cabeza. Y le cortaban la cabeza y se moría también. Ahora, Matías, el sucesor de Judas, pero este no murió por cualquier muerte, murió también por la causa de Jesucristo. Amén. Ahora, si usted va a Hechos, véngase conmigo al libro de Hechos, capítulo 7, versículo 54, va a encontrar a otro. Hechos, capítulo 7, versículo 54. Cuando lo tenga, diga amén. ¿Lo tienen? Hechos 7:54. Oyendo estas cosas, se enfurecieron en sus corazones y crujieron los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Este es Pablo, el apóstol Pablo. Él consintió en la muerte de Esteban. Y ahí estaba Pablo, o Saulo de Tarso, antes de que tuviera el encuentro con Cristo. Entonces Esteban también fue muerto a pedradas. Pero él vio la gloria de Dios antes de morir. Ahora, Marcos, el apóstol, también murió arrastrado por el pueblo de Alejandría en una gran fiesta a su ídolo Máximo. Estaban celebrando a un ídolo que se llamaba Máximo, y este Marcos murió arrastrado por el pueblo. No crea que lo arrastraban de la mano, mi hermano, y lo arrastraban por ahí, una arrastradita. Lo arrastraban con caballos, oiga qué tremendo. O sea, los amarraban del pie y los arrastraban con caballo por toda la ciudad. Y esos morían arrastrados también por caballo, ¿verdad? Por todo el pueblo. Imagínese, cuando detenían el caballo, estaba completamente despellejado. O sea, no tenía piel, todo se le había quedado en todas las calles. Y aquellas calles no eran calles de cemento como las de aquí, eran calles con piedras empedradas y todo eso. Y estaba terrible la situación. Pero ahora, mi hermano, es lo que a mí me llama la atención, y digo yo, ¿verdad?, de que hasta este día no hemos sufrido nada por causa del evangelio. Amén. Ahora no hemos sufrido nada. Lo que usted sufre, mi hermano, en aquellos tiempos era una bendición. Su sufrimiento el día de hoy, en aquellos tiempos la gente hasta se reía, porque alguien que dijera, no, pues voy a dejar a Cristo, ¿y por qué? Simplemente porque me enfermé y el pastor no me llamó. ¿Y por eso te vas a ir para el mundo? Pues sí, porque me siento herido. Pues váyase, mundano, porque aquí no somos mundanos. Bueno, en aquellos tiempos, no estoy diciendo hoy, ¿verdad? Porque eso era lo de menos en aquellos tiempos, hermano. Cosas de esas eran lo más sencillo. ¿Por qué? Porque antes estaban dispuestos a dar hasta su vida por causa del evangelio. ¿Amén, hermanos? ¿Cuántos están dispuestos a dar su vida por causa del evangelio? Sinceramente, ¿cuántos están dispuestos a dar hasta su vida por causa del evangelio? Entonces, mi hermano, vamos a terminar este mensaje hablando de Mateo, capítulo 24. Véngase en el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 9. Cuando lo tenga, dígame con todo el corazón. ¿Lo tienen todos? Dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Una vez más, 24:9, ¿lo tienen? Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Óigame, mi hermano, dice, primeramente empieza diciendo que os entregarán a tribulación. Ahí está escrito en tinta roja. ¿En la suya también? ¿Sí está en tinta roja? ¿Quién cree que está hablando en ese lugar? El Señor Jesucristo les está hablando a los apóstoles. Era para que se rajaran en ese momento. A lo mejor esos apóstoles eran mexicanos, ¿verdad, hermano? Los mexicanos no se rajan, ¿verdad que no, hermanos? No, dice. Y nunca pierden tampoco, ¿verdad? Gloria a Dios. Ahí dice: entonces os entregarán a tribulación. Y después dice: y os matarán. Oiga, qué tremendo. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces. Oiga, muchos tropezarán entonces. Y se entregarán unos a otros. Y unos a otros se aborrecerán. Ahí está mi hermano hablando de que iba a haber un tiempo de persecución en los tiempos de Jesús. Iba a haber un tiempo de persecución después de su muerte. Y ahí es donde se iba a ver quién era cristiano y quién no era cristiano. Hermanos, la muerte no era cualquier cosa. Amén, hermanos. Yo quiero terminar hablándole de esto. La muerte, mi hermano, no era cualquier cosa. Era, mi hermano, una profecía. Jesús, ellos habían oído cuando Jesús le dijo: vayan a aquella ciudad y van a encontrar una mujer con un cántaro. Sigan a esa mujer y a donde entre, díganle al hombre de ese lugar: el Señor necesita este lugar porque hoy va a venir. Cuando hizo, mi hermano, la cena del Señor en el aposento alto. Y ahí fueron, siguieron a la mujer y llegaron hasta ese lugar. También el Señor le dijo a Pedro en una ocasión: ve, Pedro, tírate el anzuelo y tira el anzuelo al mar y vas a sacar un pez. Ábrele la boca a ese pez y en la boca de ese pez va a venir una moneda. Con esa moneda paga el tributo para ti y para mí, y pasemos a la ciudad. Ahora Pedro fue, mi hermano, y tiró la moneda. Y dicho, mi hermano, la palabra del Señor, salió el pescado, y en la boca del pescado venía la moneda. ¿Cómo el Señor sabía que esa moneda le iba a ser suficiente para pagar el tributo para dos personas? Porque Jesús, cuando dice una cosa, mi hermano, no la dice por decirla. Él cumple lo que habla. Amén, hermanos. Y aquel Pedro vio las maravillas de Dios y vio el cumplimiento de la palabra del Señor. Jesús le dijo: vayan y prediquen, sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, pongan en manos sobre los enfermos, sanen los enfermos. Y aquellos regresaban glorificando a Dios y le decían: Jesús, aún los demonios se sujetan en tu nombre. Jesús le decía: yo veía a Satanás caer del cielo. Aleluya. Óigame, mi hermano, ¿por qué? Porque Jesús les había dicho, ellos habían oído las profecías se habían cumplido, pero sucede que esta profecía era diferente. Y la profecía era: los van a matar, santo Dios. Los van a apedrear, los van a llevar a concilio, los van a azotar y toda la cosa. Era para que en ese momento ellos tiraran la toalla y se fueran para atrás. Pero después vino el Señor y les dijo: seréis aborrecidos por todos por causa de mi nombre. Y después les dijo algo muy importante: el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Amén. O sea que el que se quedara hasta la muerte, ese iba a recibir la salvación de Jesucristo. Ahora la muerte se iba a enseñorear de ellos. La muerte, mi hermano, los iba a atacar. Pero antes de que la muerte los atacara, Jesucristo, mi hermano, cuando muere en la cruz, va, mi hermano, al sepulcro. Pasa un día, no sucede nada. Pasan dos días, no sucede nada. El diablo le decía a los demonios: hagamos fiesta, matamos a Jesús. Miren, Jesús quedó muerto. Ya ganamos, ya ganamos. Y empezaron a hacer esa fiesta, mi hermano. Tal vez los demonios alrededor de Jesús, ahí en el sepulcro, gritando, ¿verdad? Y estaban, mi hermano, celebrando la muerte de Jesús. Pero sucede que después de tres días, el Señor empieza, mi hermano, aquel temblor en aquel lugar. Y empiezan los demonios, tal vez, a ver que el lugar se estaba estremeciendo. Cuando de repente vieron que Jesús se empieza a poner en pie, y se le pone de pie, y se levanta, y voltea a ver a la muerte y al demonio, al diablo, y le dijo: muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh sepulcro, ¿dónde está tu aguijón? Jesús venció a la muerte. Jesús venció a la misma muerte y nos ha dado la vida, porque por su muerte nosotros encontramos la vida en aquel que vive y reina para siempre. Dele palmas al Señor y dele gloria. Cristo no está muerto, Él está vivo, y sus aquellos que lo siguen también viven, mi hermano. Y aquellos que lo sigan hasta el fin recibirán la corona que Cristo ha preparado para todos los que le aman. Alabado sea su nombre. Dele palmas al Señor, hermano. Dale gloria al Señor. Si usted cree que está en un buen lugar donde estamos aquí adorando a su Señor, véngase a este lugar. Venga, dele gracias al Señor. Y venga, dígale: Señor, yo te doy gracias, porque sé, Señor amado, que el estar, Señor, sirviéndote no es en vano. Póngase de pie, mi hermano. Póngase de pie y véngase aquí al altar. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Yo estoy contento, mi hermano. Véngase, salga de su silla. No se me quede nadie en esa silla, por favor. Véngase. Tal vez este mensaje usted lo sintió, dijo: bueno, así murió, y se oye bien fácil. Pero estar en los zapatos de aquellas personas en aquel tiempo no era cualquier cosa. El estar en los zapatos, de esos apóstoles, no era cualquier cosa. El evangelio es sufrido. Por causa de Cristo te van a aborrecer. Y no te vayas para atrás cuando alguien se ría de ti. No te vayas para atrás cuando alguien se burle de ti. Este es el momento de alabar y de glorificar el nombre maravilloso del Señor. Aquí donde está.